¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio. En el 107.8 de la FM y haciendo, como cada jueves, en directo, Un Punto Azul. Programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio, de ciencia en general, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y emitiendo también a través de Radio Cosmos, del que ya hablaremos luego. Con lo cual saludamos a todas las personas que también nos escuchan desde América. O bueno, desde cualquier parte del mundo donde se entienda el español. Y saludamos también a las personas que os encuentran con nosotros. Don José Luis Espí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Presidente de nuestra agrupación. Aquí estamos. Y don Joaquín Barroso, siempre tengo que pensar en su correo. Hay que ver lo que es internet, ¿eh? Siempre tengo que pensar en su correo. Y a partir de ahí me acuerdo el nombre. Joaquín Barroso. Buenas noches, don Barroso y compañía. Audiencia. Bueno, pues sabéis que nos escuchan a través de Radio Cosmos. Uh-huh. En cualquier lugar del planeta. ¿Mm? Muy bien. Es curioso porque nosotros llevamos 10 años haciendo este programa. Aumentando fronteras, años. ¿No? 10 años, ¿no? Llevamos. Sí. No, más, no. No, 99, cumpliremos 10 sí, el próximo. Cumpliremos 10 el próximo. Y seguimos en el mismo estudio, la misma mesa, los mismos micros, pero nos escucha mucha más gente. Claro. No somos conscientes, como no vemos a nadie, pero bueno, saludamos a todas las personas. Nuestro compañero Lito se va a incorporar dentro de poco porque tiene un problema de, ¿cómo se llama? De locomoción. De locomoción, ¿eh? Y de sobre todo de enganchar un autobús con otro. Bueno, pero ya está en camino. Bueno, pues normalmente, bueno, saludo a Alfonso Sabrido, que soy yo, que os habla, ¿no? Normalmente empezamos los programas pues, contando nuestras noticias importantes. Esta semana ha sido, la verdad, una semana triste para el mundo de la astronomía andaluza, y yo podría decir también que para la astronomía de España, porque el creo que era el domingo por la noche, el lunes por la, no, yo me enteré el lunes por la mañana cuando me llegó el correo de la Agrupación Astronómica de Córdoba, provincia hermana nuestra, andaluza, de que había fallecido el presidente de la Agrupación de Astronomía de allí, de Córdoba, ¿no? De Astrocor, don Jesús Tejederas. Hacía tiempo que yo no participaba en la lista, pero el que no participe uno no significa que no la lea, ¿no? A mí siempre la lista de Astrocor me ha servido mucho, pues, para, primero para envidiarles, ¿no? Porque es una agrupación que tiene una actividad en la lista enorme. Luego por la calidad, ¿no? Bueno, tanto humana como astronómica, de los miembros que escriben. Hace no pocos programas comentaba yo que había hecho una pregunta, no me acuerdo de qué, algo sobre el calendario, sí, tal. La última pregunta que hiciste, creo recordar que era la de la Semana Santa. Exacto, sí, algo de Semana Santa era. De que si la luna, ¿cómo era? ¿Qué? Ah, no, sí, coincidir un eclipse de luna con luna un llena. Un eclipse de luna que coincidiera en Semana Santa, bueno, si iba a haber o ha habido hace poco o tal, y te contestaron rápidamente un montón de efemérides y de... Exacto, bueno, me dieron la explicación en el acto, ¿no? Uh-huh. Y personas que trabajan en observatorios de... ¿Profesionales? Bueno, del Calar Alto, bueno, y tienes acceso a personas con estos conocimientos, que la verdad pues se agradece, ¿no? Que eso hace 15, 20 años, también lo hablábamos hace poco, era impensable, ¿no? Era impensable, sí. Bueno, pues el 19 de octubre de 2006, en aquel tiempo, en este programa, tuvimos una ronda de hablar con bueno, gente importante del mundo de la astronomía, y como yo conocía ya la lista de Astrocor, pues decidí ponerme en contacto con Jesús Tejedera, que era presidente de la Agrupación de Córdoba, como decimos, y bueno, me atendió perfectamente. Tanto, lo primero que me enteré cómo se llamaba de verdad, porque para mí era Jesús Tedo, que es como él escribía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues tuvimos todo tipo de facilidades, quedamos para una noche de jueves, él me dio su número de su casa, lo cual le agradecí mucho, y aquí lo tuvimos. Ahora lo vamos a poner, ¿no? En homenaje a él, durante 25 minutos, ¿no? ¿Tú te enteraste de las noticias el... Yo también, el lunes por la mañana, domingo. ¿Tú te enteraste antes que yo? Un poquito antes, sí, porque me acosté tarde el domingo haciendo correcciones y demás, y de repente pues bajo el correo como casi siempre, y de repente veo la noticia. Me quedé de piedra, ¿no? Y eso, y yo creo que eso se merece todo nuestro homenaje, nuestro respeto. Por eso, porque yo también lo conocía, igual que tú, por la lista. Me he escrito con él algunas veces, de presidente a presidente, uh-huh, y siempre me ha atendido estupendamente, y eso, se prestó a la entrevista. O sea, nosotros lo llamamos por teléfono y estuvimos 25 minutos hablando con él, y una persona muy activa dentro de la astronomía, muy querida en Córdoba, por lo que hemos visto en la lista, todo el correo que ha llegado de homenaje y de, en fin, todo lo que le han hecho en estos últimos tiempos, porque ya parece ser que estaba enfermo y le han hecho varios homenajes, y mucha tristeza, ¿no? En la lista de Córdoba, porque era un personaje realmente muy importante para la astronomía. Una persona que mandaba todos los días dos o tres enlaces. ¿Cómo se llamaban esos enlaces? Lo estoy buscando. Le ponía un nombre. ¿Enlace astronómico del día? O sí, pero tenía un nombre. Sí. ¿Cómo era astro? Lo voy a mirar ahora. Porque la verdad que con esos enlaces de páginas que yo hubiera sido capaz de encontrar. De encontrar, claro. Sobre todo porque hay que tener tiempo. Y ese tiempo que Jesús gastaba en la afición, pues nosotros lo agradecíamos, ¿no? Uh-huh. Porque era una dedicación que hacía a diario. Que él se preocupara de buscar unos enlaces de astronomía, uh-huh, realmente curiosos, ¿no? Pues sí, sí, muy curiosos y muy interesantes toda la mayoría de ellos. Tenía, recuerdo que tenía un montón. Además, de... Además estaban numerados y iban ya por un montón, estoy intentando verlo aquí en el correo. Sí, van cerca de... Voy a buscar algún correo antiguo de... Porque ya últimamente, como por su enfermedad, él empezó un poco a no mandarlo, ¿eh? Pero bueno, correos realmente

Bueno, pues era, ahora ya sí estamos en directo, era la entrevista que hacíamos el 19 de octubre del año 2006 a Jesús Tejedera, presidente de la Agrupación Astronómica de Córdoba, que falleció pues el pasado fin de semana, ¿no? Como decíamos al principio del programa. El pequeño homenaje que le podemos hacer nosotros desde aquí, desde nuestra agrupación, como compañero y como ya habéis visto, que siempre nos ayudó las veces que se lo pedimos. Y bueno, y decir lo que voy a decir en el blog, ¿no? Que lo bueno de una persona como él es que, aunque te mueras, sigue tu trabajo, ¿no? Y sigue tu, por ejemplo, su voz aquí, ¿no? Su experiencia. Y basta leer la lista de Astrocorno para ver el fruto del trabajo de Jesús, ¿no? Entonces, como pequeño homenaje, pensé en hacer un minuto de silencio, pero después digo, el silencio en la radio es una cosa muy absurda, ¿no? Porque la radio precisamente es o hablar o música, ¿no? Entonces, ponerle un poquito de música. Hay por ahí un blog que creo que es El Beso en la Luna, que tiene un epitafio muy famoso de un astrónomo anónimo, que decía que había admirado mucho a... He amado tanto a las estrellas para ahora temer a la noche. Para temer a la noche, ¿no? Bueno, pues nosotros, en homenaje a Jesús y en sus recuerdos, pues le vamos a poner esta música que va a sonar ahora y que para un astrónomo, pues seguro que significa muchas cosas. Descansen para nuestro buen amigo Jesús. Bueno, pues ya cogemos de nuevo el ritmo de nuestro programa. Llevamos 47 minutos. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, emitiendo a través de Frontera Radio local aquí en Jerez de la Frontera y a través de Radio Cosmos para el mundo entero, que ya lo comentábamos al principio, ¿no? Se dirigió uno de los responsables, Jimmy, a mí por correo. No sé por qué fue, porque escribí algo en la lista de Eliada, de esta Liga de Astronomía de América, América Latina. Y nos pidió que si le dejábamos el programa, por supuesto, bueno, pues ahí lo tienen. El programa está para eso, para que se oiga, ¿no? Y a partir de entonces, o sea, lo que te han pedido es que el programa grabado, de alguna manera, ellos lo reemitan. Sí, yo lo subo a un servidor, ellos se lo van a descargar. Y Radio Cosmos lo que hace es que ellos emiten en unas horas determinadas, y compartiendo programación pues con otra parrilla de programas de astronomía, ¿no? Que se hacen en Argentina, en México, está también AstroSeti. O sea que vamos a compartir astronomía con muchas más personas en el mundo que creen que la radio es otra de las maneras de... ¿Y Radio Cosmos dónde está situado? En México, ¿no? México y Argentina. Ah, Argentina también. Pero bueno, en internet pregunta dónde está situado. Sí, pero vamos, a ver si me entiende. Casi igual, porque... El que se ha puesto en contacto contigo, el tal Jimmy, ¿no? Pues te escribe desde México, creo. Creo que de México, correcto. Alfonso.saborido arroba jerez.es. ¿Sí? Es mi dirección. Si alguien me quiere... No me mire usted con esa cara. Alfonso.saborido arroba jerez.es. Dominio que tenemos todos los jerezanos y jerezanas. No me diga. De Jerez de la Frontera, sí. Incluso los que nos escuchen desde Jerez de los Caballeros o Jerez de Zacatecas, en México, lo podemos utilizar también como dominio. Ajá. Propio, ¿no? Propio del Ayuntamiento de Jerez. ¿Y cuándo lo saca usted? Pues yo soy como Manolita la Primera, ¿no? Que suelen decir, ¿no? Me llega la nota de prensa de que el Ayuntamiento de Jerez, por uno de los actos de esto del Día de Internet, que fue el sábado pasado, ¿no? Pues había comprado el dominio Jerez y que todo, y había hecho un acuerdo con... Me hubiera gustado, hubiera sido Gmail, pero lo ha hecho con Google, lo ha hecho con Microsoft. Y entonces, pues ha comprado el dominio Jerez y se utiliza con todos los sistemas de Windows Live. Ajá. ¿Eh? Tiene el Messenger, tiene el Hotmail, pero es jerez.es. ¿5 gigas? ¿Conectarte al Messenger con jerez.es? Con jerez.es. Vaya por Dios. A ver si algunos son joseluis.espi arroba gijona.es. Por eso, a ver si. ¿Eh? Ya me gustaría, ya. Por lo menos llevar el nombre de mi pueblo en un correo. O que sea lito arroba picadueñasalta.es. ya eso es afinar más, ¿no? Para tres chicas, esa ya. Eso ya es demasiado. No, con que sea jerez.es. Bueno, pues me llegó la nota de prensa. ¿Y tú el primero allí? Y yo el primero que me saqué. el dominio. Que te sacaste tu dominio. Bueno, pues correo. Ese día, más de 500 jerezanos. O sea, no es cosa que venga otro Alfonso Punto Saborido y me lo quite. Que hay muchos. Todos mis primos. Ah, tú tienes primo Alfonso Saborido. Montones. Entonces ha hecho bien. Alfonso Saborido tengo yo por lo menos 7 o 8, ¿eh? No me digas. Entre primo, sobrino y tal. Digo, aquí tengo yo que afinar, ¿no? Y 534 jerezanos o jerezanas. Ahí ya, ¿no? Se montaron ese día. Ese mismo día, bueno. Te tenemos ganas, ¿eh? Con decirte que amigos míos del puerto se han sacado los vinos de Jerez. Yo que tengo correos ya demasiado para gestionar tanto correo. Yo tengo correos ya en todos sitios. ¿Lo tienes junto a Andalucía? Punto es. El Gmail. En Hotmail. El Hotmail. En Yahoo. En Yahoo también, Alfonso.saborido, Yahoo.es. Y en Andalucía Junta, entonces también. Ah, yo también tenía en Andalucía, en la Junta. Sí, pero sé, más vale olvidarlo, ¿eh? No, yo me lo has recordado tú ahora, fíjate. Porque lo más malo de basura, ¿entra basura? De Viagras y Penis Long, es horrible. Entra mucho spam en Vodafone. Sí, también. Y Gmail se porta bien en ese tema, ¿eh? Terra últimamente... Gmail... En el spam, muy Gmail poquito, Gmail es muy bueno, ¿eh? Muy poquito. Pero algunas veces se pasa. Sí, tengo que entrar a la carpeta porque hay algunos que me los ha puesto. No todos, todos esos que nos llegan de Terra, te... Los no, filtra, Terra es horrible, yo he tenido que dejarlo casi de usar. No, los, pues los últimamente filtra. Va sí, muy bien. ¿Va bien? Pues me llegaban 200 spam casi al día. Bueno, pues ya hemos dado un palito a cada operador. Que cada... En verdad el problema del spam no es un problema de la operadora. Realmente. No, la verdad que no. El... Si es que te pongan medio para tratar de cortarlo, ¿no? Vale, y además es difícil, ¿eh? porque te puede quitar correo importante. Claro. Hombre, es que a lo mejor el larger penis es que realmente lo estás buscando. Eso digo yo, porque tío, bueno, mira que ya no, no va a hacer nada. Llega la sonda espacial Fénix. Ya hemos estado hablando en los últimos programas. Para el que viene ya está allí, ya creo, ¿no? ¿No era el 26? De... Tocaremos madera porque las misiones a Marte son como son. Tengo aquí una información del grupo Achernar. ¿Cuándo va a llegar? Pues va a llegar el próximo 25 de mayo. Eso, 25, yo te veo. ¿Qué es? Hacemos esto un 22 de mayo. ¿Cuándo es? El domingo, ¿no? Tú que ves el calendario está a mi espalda. El domingo. Domingo. ¿En dónde? En Marte. En Marte. En una latitud bastante arribita. Bastante norte. Ahora pregunto. Lito, pregunta. Lito me va a mandar a mí a tomar fresco, pero bueno. La sonda va a descender en suelo marciano. ¿Vale? Sí. Cuando amartice, ¿deja de ser sonda para convertirse en otro nombre o sigue siendo sonda? Hombre, sigue siendo sonda, pero en cuanto... ¿Hay alguna diferencia entre la sonda que da vueltas y no aterriza nunca? Es un orbitador. Es un orbitador. Normalmente se llama orbitador. Sonda es cualquier cosa que manda información para acá. Es una sonda. O sea, si se posa, sigue siendo sonda. Y si rueda, si se mueve, es un rover. Normalmente eso es más o menos la terminología. No se mueve. Mueve. Vamos. No, esto va a estar quieto. ¿A qué velocidad entrará en la atmósfera de Marte? A 5,6 kilómetros por segundo. No, perdón. Sí, a 5,6 kilómetros por segundo. Eso es mucho o poco. Hombre, a nivel de terrestre es mucho. 5 kilómetros por segundo es muy rápido, pero a nivel de las ondas, más o menos eso es lo que suele entrar una sonda. A varios kilómetros, kilómetros por segundo. Además, supongo que tienen previsto que el frenado aéreo de la atmósfera marciana es menor que el terrestre, por ejemplo. En el terrestre pueden entrar más rápido porque se sabe que las capas primeras las va a frenar. La baja densidad de la atmósfera marciana hace que tengan que entrar más despacio. ¿En dónde va a amortizar? Pues en las cercanías del Polo Norte, en un sitio que se llama Vastitas Borealis, algo así como el desierto del norte. Ninguna sonda de las que se han enviado a Marte había llegado a una zona tan polar como es. Casi todas son más o menos ecuatoriales. ¿Por qué creéis que se ha elegido esa zona? Hombre, una zona inexplorada, porque casi todas las sondas anteriores más o menos eran en las latitudes medias y bajas cerca del Ecuador, y lo que andan buscando es irse hacia el norte para el tema de los casquetes polares y el agua y cosas de ese tipo. Se supone que esos sitios mejor tienen menos erosión, ¿no? ¿O no? No, erosión... O más, quizá por los hielos, ¿no? Sí, pero vamos, los hielos son allí... Los hielos que hayan son allí perpetuos, quiero decir que no... Pero sin embargo, por telescopio, los casquetes polares se notan... Se notan bastante. Por las estaciones, que varían, ¿no? Claro. La insolación hace que allí, a la baja presión, enseguida que varíen las temperaturas, ya pasa a gaseoso el posible agua. Hielo que haya. Tiene un tamaño de 1,5 metros de grande. Pero con sus dos paneles solares desplegados alcanzará los 5,6 metros de largo. Buenos paneles. Unos señores paneles. Señores paneles. Esperemos que se abran, ¿no? Claro. No, esperemos que aterrice bien. Yo primero. Lo primero, nos dé un porrazo y que y que se abran los paneles y que empiece a mandar información, porque lleva unos aparatos muy sofisticados y unos analizadores que van a ser muy goloso de toda la información que mande. No. ¿Comenta algo del tipo de aterrizaje que va a tener? No camina sobre el suelo marciano. No, eso no es un rover. Va a permanecer fija en el lugar, pero cuenta con un brazo mecánico de 2 metros 35 centímetros de largo. Para coger y las diversas muestras. Cámaras. Para coger muestras, claro. Sí, el sistema de frenado es primero fricción y después hay un sistema de paracaídas. Ajá. Y supongo que retromotores también. Lleva retrocohete. ¿Cuánto tiempo funcionará? En principio se estiman 3 meses. Luego dependerá de los resultados y del hielo que pueda llegar a cubrirla en el invierno boreal de Marte. Uh-huh. Estoy acordándome de uno de los capítulos de Cosmos de Carl Sagan, en el que miraba al planeta Tierra desde diversas alturas. Y la verdad que para descubrir que había vida tenía que acercarse... Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Creo que ponía Nolito la imagen de Manhattan, de Nueva York. Uh-huh. Se tenía que acercar mucho para ver las cuadrículas de las calles, incluso los campos cultivados, para ver las distintas formas de los cultivos, ¿no? Sí, que no fueran geometría normal de orográfica. Es que tú imagínate, ¿no? Que una civilización extraterrestre nos mandara una sonda y cayera en el desierto del Sahara. Bueno, unos cuantos kilómetros cuadrados sin encontrar nada. Si cayeran, pero lo más posible es que cayeran en nada el mar. Artificial, estamos hablando. Si caen en el mar, seguro encuentra vida. O se estropea. Se mueve. Se estropea. Se la come, bueno, la sal. Vamos a poner que los que llegan aquí tienen cierto nivelito. Los extraterrestres que lleguen ya tienen cierto nivelito y conocerán los medios, digamos, líquidos, ¿no? A ver, listos. Vale. Sabiendo, como sabéis, presupongo que lo sabéis, la distancia que se encuentra Marte de la Tierra en cada momento. En cada momento, macho. Ya se va a afinar mucho, ¿eh? Conocemos las leyes de Kepler, pero no hasta ese punto. ¿Cuánto calculáis que tarda la señal de radio de la sonda en Marte a la Tierra? En un momento más favorable, más desfavorable. Vamos a hacer una media ponderada. Una media. Porque claro, no es lo mismo con el sol por medio que no. Claro, pues eso, con la luz del sol sabemos que tarda 8 minutos. Pues será menos. No. ¿Es más que de 8 minutos? Es más. En la situación más favorable... Has dicho la imagen, ¿no? No, cualquier cosa que llegue. La señal de radio, ¿cuánto tarda? La señal de radio tiene que ser mucho más de 8 minutos. ¿Por eso? 15 minutos. Yo sabía que era un poco, que tenía que ser más. Casi yo doble. Creo recordar que de Júpiter eran 2 horas y pico, ¿no? A la Tierra, ¿no? Puede ser, Júpiter está bastante más lejos. Pero es que hay situaciones, ahora mismo... No es una situación favorable, pero no, sí, medio favorable, porque no hace mucho hubo oposición, ¿no? Pero cuando estábamos en la otra parte de la órbita, con el sol por medio, sí que estamos muy, muy lejos. Con lo cual, los 15 minutos estos de retardo hace muy compleja el hecho de que si se necesita desde la Tierra... No, te refieres 15 para allá y 15 para acá. Claro. Eso es. Tú imagínate que está a borde de caerse por un barranco, que un barranco puede ser de medio metro, y eso hace que la nave se quede pata para arriba y ya no hay Dios que la mueva. O sea que vamos a ser conscientes de lo difícil que... Bueno, ya manda un cacharro para allá y acertar ya es difícil. Que lo vemos muy normal, pero y nos reímos, se ha estrellado. No, es muy difícil. Muy difícil. Si se ve que la nave hay que moverla por X motivo, que si es nosotros con un cochecito con el mando de distancia es difícil manejarlo y lo tenemos a 1 metro, 2 metros, cuánto más con un retardo, ¿no? Claro, no, es que si tú estás viendo que va a caer malamente y llega la señal aquí en 15 minutos, tú le mandas la respuesta en otros 15, en media hora ya se ha acabado ya el tema, ¿no? Sí, eso se vio la necesidad en cuanto quisieron hacer los rovers autónomos, que se movieran en la superficie, y le tuvieron que poner sistemas de reconocimiento de imágenes automática, o sea, para que cuando vieran un accidente orográfico evitarlo por ellos, por sí mismos, no depender de fuera, porque era imposible depender de fuera. Es que la nave se acaba, vamos. Nos quedamos sin nave y seguro al primer inconveniente de eso, una roca delante, un precipicio. Bueno, de esto que el problema que va a tener serio es el aterrizaje o amortizaje, como tú has dicho, ¿no? En Marte. Porque como ya una vez que sale, saca sus patitas y se queda fija, es nada más que ir cogiendo muestras, se desplegar los paneles. Os voy a no se va a mover más. A si cae en buen sitio, pues, al estilo de la Viking, entonces. Voy a extender la noticia y me interrumpís si queréis hacer algún comentario, ¿no? Este domingo llegará a Marte la sonda espacial Fénix, luego de una travesía de 9 meses y recorriendo algo así como 680 millones de kilómetros. Aquí al lado. 9 meses. Un astronauta lo aguanta, ¿no? Es una distancia que se puede viajar todavía una persona, ¿no? 9 meses de viaje. 9 meses. La velocidad a la que han podido llevar. Estamos hablando. La sonda no es la misma que puede llevar una sonda tripulada, ¿eh? Que eso voy. Que estamos hablando de una sonda de 1.5 metros. Más. De 1.5 metros de volumen. Una nave, ajá, con unos astronautas dentro. Ponle por lo menos 4. Ya que manda gente, manda unos pocos. Por lo menos 3, que es lo que siempre han mandado en los Apolos. Uno para que se quede y 2 que bajen. Eso. Y luego el que se queda se pone malo a los nervios. Qué mala suerte haber llegado allí, ¿no? De no surgir inconvenientes, la sonda se posará en la zona cercana al Polo Norte, como decíamos, portando unos 6 instrumentos científicos, entre los que se cuentan un brazo robótico, una cámara robótica, una cámara estereoscópica 3D, un analizador termal de gas, un microscopio y un analizador electroquímico y de conductividad. Todo este instrumental está destinado a la búsqueda de... ¿De qué? Agua. ¿Y de...? ¿Y de vida? Y de vida. Sí, también. Lleváis bien el examen. El polvo levantado a su alrededor demorará... esto está escrito en Español de América. Demorará a 15 minutos en descender nuevamente. Claro. A pensar sobre eso. Yo tiro aquí una piedra. Llegan, pum, pum, cae. Y se levanta la polvareda. Y tarda 15 minutos la polvareda en caer, porque la gravedad ya es muy más chica que la nuestra. Curioso eso, ¿eh? Como para jugar tenis en Marte, ¿no? Sí, las polvareda allí. La polvareda allí cuando hay tormenta de arena es tremendo. La pequeña sonda de apenas 1.5 metros de diámetro, semejante a una mesa, pero de 3 patas, con 2 paneles solares. Una mesa camilla. Se va a posar en las coordenadas 68 grados norte, 233 este. Como decíamos, en Bastitas Borealis, ¿vale? Cuando se tuvieron las primeras imágenes de esta zona de Marte, se observó que se distinguía del resto del planeta porque tenía pocos cráteres y pocos accidentes del terreno o fallas. Era como un gran desierto, con lo cual... Bueno, con lo cual es muy plano para... Claro. La han ideado aterrizar allí para por eso mismo. Facilitar. Se trata de una gran cuenca que en promedio está a 2 y 3 kilómetros más bajo que el resto del suelo. Se preguntan si esto sería un lugar de un depósito sedimentario, con lo cual eso indicaría que hubiera habido un lago, un río, algo líquido, el lecho si hay de un sedimentos río. Que hay algo que arrastra los sedimentos. Claro. Si fuera así, podría desentrañar Feni el misterio de la historia de Marte, ¿no? Como digo, va a estar 3 meses trabajando. A bote pronto, ¿qué temperaturas creéis que va a soportar la nave de día y qué temperaturas creéis que va a soportar la nave de noche? Pues debe haber un cambio bastante importante. Bastante importante, ¿no? Pero van a estar con el jersey a diario. Sí, sí. De día, 33 grados bajo cero. Ajá. y de noche 73 grados bajo cero. ¿Eh? Eso en verano. Sí, en verano. Estamos hablando del polo norte marciano, ¿eh? Porque sí, en Marte, en el Ecuador, en verano se puede estar a 20 grados. La temperatura como nosotros. Uh-huh. Más o menos. Aceptable, ¿no? Sí. Y bueno, a 30 bajo cero puede vivir el ser humano con su protección. Aquí en la Tierra lo hay, ¿no? En el polo norte. ¿No? Tiene que estar bien preparado para el frío, ¿verdad? Todo no se va a mover como la espina. Normalmente el instrumental tiene que ser electrónico funciona mejor con frío que caliente, ¿verdad? Sí. Que no se va a mover como la Spirit y la Opportunity, ¿eh? Y sobre todo lo que se va a buscar es la posible vida, ¿no? De Marte, ¿no? Claro, si eso era 3 kilómetros por abajo del resto, se supone que es una cuenca sedimentaria, pues si hay algún resto de agua o de algún tipo de fósil o lo que sea, pues es el lugar ideal para buscarlo, ¿no? Uh-huh. Además dicen que es muy con poco accidente, muy planita a la hora de aterrizar y demás. Pues mira, sí, han matado, han elegido, claro, tres pájaros de un tiro. ¿Cómo estáis de inglés? De inglés, yo regular, lito bien. Porque puede ser que pase, que puede ser que cuando llegue la nave, pase lo que vaya a escuchar ahora. En los últimos años del 19th century, that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. 12th of August, a huge mass of luminous gas erupted from Mars and sped towards Earth. Across 200 million miles of void, invisibly hurtling towards us, came the first of the missiles that were to bring so much calamity to Earth. As I watched, there was another jet of gas. It was another missile. Esto era una versión de La Guerra de los Mundos de Wells que hizo Jeff Wynne. Está en inglés, también hay una versión por ahí en español. Y buenísima, ¿eh? Sí, sí, sí. La música es fantástica, siempre nos ha gustado. De esa, de esa novela que dio lugar a aquel, aquella noche de Halloween de radio, los, ¿no?, años 30 con Orson Welles, que asustó a toda la población. A toda la población, ¿no? ¿Por qué es tan interesante el planeta Marte desde el punto de vista astronómico? Vamos a decirlo desde el punto de vista de astronómico de un aficionado. O sea, para las personas que nos escuchen y no sean aficionadas a la astronomía, Marte es un planeta cercano y que podemos ver con nuestros telescopios, con lo de la agrupación, pues relativamente bien. Hay planetas que se ven mejor, ¿no? Son más grandes. Son más grandes, aunque estén más lejos. Pero Marte, cada dos años y pico, ¿no?, tiene su oposición, ¿no? Sí. Y no defrauda, ¿no? Que va. No defrauda, ¿no? Porque cuando está en oposición, que es cuando más cerquita está de la Tierra, pues se acerca suficiente como para, con un instrumento de 20 centímetros, de los que tenemos normalmente en las agrupaciones, no, no demasiado grande, pues se le aprecian detalles. Que es lo interesante cuando uno hace astronomía planetaria, apreciar detalles. Es decir, zonas más oscuras y más claras, los casquetes polares. Pueden distinguir incluso con fotografía ciertas partes del propio planeta, que tienen su propio nombre, mares y relieve. Y se sacan una fotografía realmente muy interesante a nivel de aficionado. Solamente comparables con las que podemos sacar de Saturno y de Júpiter. Porque ya otros hemos estado montones de veces viendo Urano y Neptuno, por ejemplo, y por más cacharro grande que pongamos y por más aumento, sigue siendo una bolita azul sin ningún tipo de contraste detalle, ni de detalle. Entonces, ya viendo las bandas de Júpiter y la mancha roja, viendo los satélites, o sea, viendo los anillos y los satélites de Saturno, y también algunas bandas que tiene, y viendo estos detalles, sobre todo en la parte de cuando están en oposición de Marte, pues se puede disfrutar mucho de la astronomía y comparar con fotos muchísimo más profesionales de las que nosotros hacemos, pero que se ven fotos por ahí de aficionados realmente impresionantes de Marte. ¿Habéis visto alguna vez los canales? Los canales no. ¿Por qué? Yo los, vamos, no sé, hará falta un telescopio de 8 metros de esos de... O lo han desmontado los marcianos. Ya pero no lo vamos, utilizan, pero ya si está. Va Lowell ya lo, y Schiaparelli ya los veían hace tantísimo tiempo y no sé exactamente qué tipo. Digo yo que a lo mejor no veis los canales porque no hay canales, ¿no? Hombre, canales ahora mismo todos sabemos que no hay. Pero cuando estaba el tema este de los canales, que se decía que había allí vida, que había canales, porque tenían una forma que eso no podía haberlo hecho en la naturaleza, que era hecha por seres superiores, por su rectitud y demás. Y lo mismo que aquella famosa cara de Marte, cuando, ¿os acordáis? Sí. La famosa cara, que después se ha hecho fotografía con más resolución y eran cuatro peñascos allí en forma de la cara. Bueno, pues todas esas cosas se veían ya en los primeros tiempos de la astronomía moderna. En cambio, yo, por ejemplo, con los telescopios que tenemos, no he visto nunca nada que se parezca a canales. No sé si Confluiría, supongo yo, la forma ahora, las lentes que tenemos ahora, que son mejores. Quizá por la época en la que se descubrieron esos canales, entre comillas, las ganas de la gente de ver algo. Las ganas, ¿no? Más bien imaginación, completar lo que no se veía del todo, se veía tan borroso o mal, completarlo con la imaginación, supongo, porque ahora tenemos mejores instrumentos a la altura de los que tenían ellos ya y los detalles no parecen tan artificiales. O sea, vemos detalles orográficos de zonas claroscuras. Zonas oscuras y claras. Pero tanto como ver artificialidad ahí. Pues no. Entonces, pues yo creo que eran cruces. Yo estoy contigo. O sea, con las ganas. Las ganas de ver y luego ya la propia sugestión. Yo he visto esto, fíjate aquí, no sé cuál. Ah, sí, te lo explican, tú lo miras y dices, pues sí, es verdad, se ve, parece que sean unas líneas aquí que sean canales. Pasa con los demás planetas que se ven y podemos ver detalles, como ha comentado José Luis, que son exteriores. Los astrónomos veían claramente que eran nubes. Entonces estaban, digamos, de tratar de ver algo más debajo de esas nubes. No era posible porque ya la habrían observado tanto tiempo como diciendo estas nubes no se van nunca. Y digamos, pues lo despreciaron con el tema este de buscar algún planeta parecido a la Tierra en el que se pudiera encontrar vida. Entonces, al que le quedó era Marte. Y si encima que era el que quedaba solo. Y además que se ve en la superficie, que no se ven... Vieron algo así sospechoso, pues ya está, suma dos y dos y empezaron a ver cosas raras, ¿no? Supongo. En cambio, el planeta que es más parecido a la Tierra es Venus. El más hermano nuestro es Venus, sí, en cuanto a tamaño y demás. Pero su atmósfera impide todo tipo de prospecciones y de vida, sobre todo, ¿no? Eso Venus es todavía más, defrauda más todavía que Júpiter y Saturno, porque cuando lo ves. Saturno tiene el anillo que es muy bonito, las grandes lunas que se le ven, Titán, las primeras las puede ver transitar, las puede ver ocultar. En Júpiter se ven los fenómenos atmosféricos, pero es que en Venus es blanco total, liso, y aquello que no hay ni tormenta, vamos. La única gracia es verle las fases. Sí, bueno, las fases. Y cuando pasa... Es muy curioso verlo por el telescopio. Cuando el planeta, pasa por delante del sol. Está creciente, menguante. ¿Eh? Cuando pasa por delante del sol, la verdad, lo hace... Bueno, sí, los tránsitos muy tarde en tarde, son muy curioso. Pero... Dentro de poco tendremos tránsito, ¿eh? ¿De Venus? ¿Tránsito de Venus otra vez? Sí. ¿Cuándo? Dentro de poco, eso venían en pares. ¿Aquí ya mató un poco? Sí. Dentro de poco estoy hablando de un año, dos años. Sí. Vienen dos seguidos y del segundo al tercero un ciento y pico de años. Y después dos, o sea, una pareja en cuestión de dos, tres años, sí, no estoy de memoria. El último que vimos fue Mercurio y Venus, estuvieron cerca uno de otro. Y el tránsito de Venus. Pero aquel fue genial. El tránsito de Venus que cuando vimos y montamos todo aquello fue fantástico. ¿Qué año fue? Pues ahora unos 4 años, 4 o 5 años. Sería 2004 o por ahí. Sí, unos 4 o 5 años sería. Pues sí. Tal cae. Sí, estoy. Bueno, mira, ya tenéis tarea. Porque en vuelta de 6 años, 7 años había dos. Entonces, porque vienen en pareja siempre. Que ya tenéis tarea para el jueves que viene. Me vais a hablar de los tránsitos. Acordaros que el tránsito de Venus lo pasamos muy bien. Montamos un dispositivo... El tránsito que es un planeta... Que pasa por delante. Pasa por delante del Sol. Y por diferencia de temperatura con el Sol, pues se ve una manchita negra, simplemente. Lito. Sobre el fondo de solar, ¿no? ¿En un tránsito de Marte podríamos ver bien la atmósfera? Ahí te quería pillar ahí. Sí, pillar. Prueba otra para pillarme. No hay tránsito. No puede haber tránsito. Transitamos nosotros. No hay tránsito. Transitamos nosotros respecto a Marte. Si hubiera marciano, verían transitar la Tierra. Solamente transitan los planetas interiores. En este caso, respecto de la Tierra, Venus y Mercurio. Cuando la Luna transita. El de Venus es más espectacular porque es más grande y se ve una bolita más. Más grandecita y. Y el de Mercurio es más a menudo. Gira más veces delante. A mí lo que me impresionó del tránsito de Venus era cuando tú veías la bolita negra y comparabas con el Sol y tú decías. ¡Qué barbaridades! Si Venus es como nosotros. Sí. Venus es como la Tierra prácticamente. Es un planeta muy, muy gemelo, muy hermano en cuanto a tamaño. Y en cuanto a incluso composición y demás, sí, y ves una bolita negra chiquitita, frente al todo el limbo solar. Yo me he divertido este año llevando maquetas en el colegio a los niños de la ESO, de 12 a 16, y enseñándoles el tamaño relativo, ¿no? Una que de los que venía de los envíos de la NASA, que nos manda, que viene un sol, y una manchita, que es el tamaño de la Tierra comparado con el Sol. Y vienen con, viene por la parte de atrás y yo le, primero le enseñaba la parte de delante. Digo, mira el Sol, no sé qué, estas son la parte de fuera, la cromosfera, con todas las... Aquí tiene las manchas y ahora le dice, mira, dale la vuelta. Y dice, uy, esta mancha no se quita. Digo, no, no, que esto es la Tierra. Somos nosotros. Dice, este tamaño, intentaban algunos hasta rasparla porque se creía que era un... que sabe, le había ido la fotografía, la y no, no, no, no lo quite, que son negros, somos nosotros. ¡No me diga! Se quedaban con un lunarito de... Bueno, tremendo. Nos quedan 5 minutos. Que las personas que nos escuchan, sobre todo los que no son de Jerez, no saben el problema que tenemos. Otra vez ha dado agua para el fin de semana, Lito. Sí. ¿Desde cuándo no salimos al campo? Pues hace ya 2 meses. Esto es peor que los páramos de la campiña de Londres, vamos. Y estamos en la costa de la luz, del sol, y de, pues que nada, durante la semana, durante la semana, semana por una cosa, otro por feria, otro por tal, otro por viento, por agua, por nube, más de 2 meses que no sacamos al campo nada, ni fotografía, nada, ni observación, ni nada. Como locos todos, aunque yo si hiciera medio bueno, hasta con luna llena, aunque sea en el patio de mi casa, sacaría un ratito. Bueno, por cierto, en feria, en feria, que es de... No hicimos tampoco nada por el tema de la festividad. Saqué mi telescopio al patio y estuve viendo Saturno. Ah, bien. Y por un ratito de Saturno. Y digo, pero después, de, después de haber bebido madrugar. De haber bebido fino, no. ¿Qué? No. Sin fino ninguno, sin la INA, sin nada. Y yo digo, voy a sacar un ratito el telescopio, tengo oxidado. A ver cómo está de pila, a ver cómo está de colimación. Os dejo y estuve un ratito viendo. Los niños se asomaron a verlo y mi mujer y todos vimos Saturno, qué bonito. Os dejo para la semana que viene de tarea también. Yo no bueno, hemos de buscar el próximo tránsito de Venus, eso, ¿vale? Sí. Y de Mercurio. Para informarnos. Y de Mercurio. Y me lo comparáis con los anteriores. Eso es. Y una noticia que ya no da tiempo a comentarlo, pero el programa de hoy ha sido, como sabéis, un poco especial. Hace un tiempo, unas 2 semanas, sí, la NASA anunciaba que iba a dar una noticia, una sorpresa. Y la sorpresa era de una supernova. Pero ahora la gente dice, bueno, ¿y para tanto esto? Si ya antes había otra que brillaba más. Buscar información sobre eso. No sé si la habéis escuchado. ¿Una sorpresa nueva? ¿Eh? Una sorpresa de la NASA, al final la gente se ha quedado con la cara partida, ¿no? Una sorpresa. Como se suele decir. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa. Nos montamos... Si nos montáramos en el Halcón Milenario, ¿a dónde iríamos? Yo tendría algunos destinos. Yo me iría directamente a ver si llegaba a tiempo hasta el domingo a ver aterrizar la Fénix. Y si se tuerce, echarle una mano. A 5 lux llega seguro. No, bueno, velocidad normal llego. Si veo que llego tarde, meto la hipervelocidad. ¿No? Te metes en el hiperespacio. 5 warp, como dicen. Aunque ahora dice que la hipervelocidad, Chuy. La plaza de piloto, sí. Del Halcón Milenario está libre porque se ha ido de arqueólogo el piloto a trabajar, claro, ahora. Se ha ido otra vez a trabajar al Indiana. Al Indiana, ¿eh? No ganaría bastante, ¿eh? Están todas vueltas por ahí. Y además, una vez lo congelaron, ¿no? Lo crío. ¿Cómo era? Sí. Crionizaron, ¿no? Sí, en carbonita. En carbonita, ¿eh? Como... en carbonita. Nos vamos. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Hasta el jueves.